masa. Van todos quemados, pero ¿qué les pasa? Les aprietan la correa antes de salir de casa. Drogas, pistos, follar y el tete. Y hoy la tele es lo que te mete el cerebro roto de la gente guay. Toma buen ejemplo, yo me pongo un plan. Parece que nunca nada malo le pasa. La desgracia les opaca, siempre va con la masa. Ser solidario no vende en la prensa. No me pasará a mí, eso siempre lo piensa. Pero ese día no llega su hermana. Llamando a todos lados, nadie sabe nada. La encuentra en las afueras, desnuda y tirada. ¿Qué ha pasado? Todos tus colegas te han dejado tirado. Sin conciencia, deshumanizaos. La nueva generación por media se criaos. Pero tranqui, tranqui, no pasa nada. No gustes de oír esto, mira pa' otro lado. Y a cualquiera por coger el coche. Era normal volver borracho de noche. Pero en ese cruce no frenó a tiempo. Tampoco maniobró, solo pudo seguir recto. Oye, yo controlo, ya sabes que no miento. Se arrepintió muy tarde, fue un golpe directo. Su momento de fama. Cuatro heridos y un muerto. Acércate, te doy una muestra. No tenía idea que estaba repuesta. La pobre chica era un descontrol. Tampoco estaba lista, mezcló eso con alcohol. Al final convulsionaba.